Boletín informativo 78. Jornada astronómica en Arica, gracias con el tren hacia las estrellas. Saludamos a todas y todos. A continuación, compartimos el boletín informativo de Radio AINI del 15 al 22 de noviembre del 2025. Tren hacia las estrellas, Universidad de Tarapacá y Empresa de Ferrocarriles del Estado llevaron a cabo jornada astronómica en localidad de Central. En el marco del proyecto Descubre tu Universo, Astronomía para Escuelas, Comunidades y Pueblos, financiado por el Fondo de Vinculación con el Medio de la Dirección General de Vinculación con el Medio de la Universidad de Tarapacá, realizó una jornada masiva de divulgación científica. Esta actividad se concretó gracias a una colaboración con la Empresa de Ferrocarriles del Estado, EFE, que permitió el traslado de 70 personas aproximadamente en el histórico ferrocarril Arica-La Paz hasta la localidad de Central, un lugar ideal por sus cielos sin contaminación lumínica. Los participantes incluyeron a estudiantes escolares y sus profesores, apoderados y comunidad en general. Un equipo universitario compuesto por docentes y estudiantes del Departamento de Física y Matemática, astrónomos aficionados y expertos del Instituto de Alta Investigación de la Universidad de Tarapacá. El proyecto Descubre tu Universo está enfocado en cubrir la necesidad regional de fortalecer el estudio y la divulgación de la astronomía. La jornada en Central sirvió como un ejemplo concreto de vinculación con el medio bidireccional, una metodología donde la universidad y la comunidad se benefician mutuamente. Emprendedoras de Arica impulsan plataforma digital. Carolina Barraza, Brunilda Bravo y Alejandra Cerón, ganadoras del Fondo Concursable de la Academia Mujer Emprende 2025, del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, CERNAMEC, invitan a la comunidad a sumarse a su proyecto Tejiendo Redes, Artesanía y Gestión Digital, una propuesta que busca potenciar el trabajo colaborativo y la autonomía económica de mujeres emprendedoras del territorio. La iniciativa desarrollada en el marco del programa Academia Mujer Emprende tiene como objetivo crear una plataforma digital que funcione como vitrina de productos elaborados por emprendedoras locales, además de ofrecer talleres de suscripción y capacitaciones en línea impartidas por mujeres cuidadoras y artesanas desde sus propios hogares. Este proyecto no solo nos beneficia a nosotras, sino también a otras mujeres que podrán enseñar, compartir sus conocimientos y vender sus productos desde su casa. Queremos que más personas sean parte de esta red de apoyo y aprendizaje mutuo, comentaron las impulsoras de Tejiendo Redes. Hospital de Arica se prepara para detectar oportunamente hasta 26 patologías en recién nacidos. Las matronas y enfermeras del Hospital Regional de Arica, Juan Noé, vinculadas a los cuidados del parto y del recién nacido, se capacitaron en la técnica de punción de talón en bebés. Esto permitirá aumentar de 2 a 26 la detección de patologías inmunológicas, metabólicas y pulmonares al obtener como muestra gotas de sangre. Para aquello estuvo en el establecimiento entre el 10 y 12 de noviembre la matrona Pamela Castro, supervisora de posparto integral del Hospital San José en Santiago, quien hizo el taller a 22 profesionales de las unidades de puerperio, recién nacido inmediato, neonatología y el policlínico de pediatría. Desde el Servicio de Salud de Arica y Parinacota confirmaron que antes que termine este año, con la llegada de los insumos para la toma de muestras, se iniciará la punción del talón a todas y todos los recién nacidos del nosocomio. Arica y Parinacota lideran la mayor caída de personas morosas en un año. La región de Arica y Parinacota obtuvo el mejor desempeño del país en la reducción de personas morosas, según el informe de deuda morosa del segundo trimestre del 2025, elaborado por Equifax, la Universidad de San Sebastián y publicado por el Diario Financiero. En los últimos 12 meses, la región registró una disminución de un 5,8% en su número de deudores, alcanzando 48.492 personas morosas, la caída más profunda del país. La región también se mantiene por debajo de zonas con tasas significativamente más altas, como Atacama, 31,8%, y Antofagasta, un 27,3%. Entre los motivos que este informe destaca sobre el retroceso en la morosidad, se explica que esta baja está estrechamente vinculada a un repunte del empleo y a condiciones de crédito más restrictivas que reducen la entrada de nuevos deudores. Construyamos juntos, únete a la consulta ciudadana Territorios Organizados. Hasta el 13 de diciembre del 2025 estará disponible de manera virtual la consulta ciudadana Territorios Organizados, la cual está impulsada por la División de Organizaciones Sociales DOS del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Esta herramienta busca conocer las opiniones de la comunidad en torno a propuestas surgidas en distintos espacios públicos, académicos y organizacionales para la modernización de la Ley 19.418, que regula las juntas de vecinos y otras organizaciones comunitarias. Esta iniciativa no solo está dirigida a las dirigencias sociales, sino que también a personas que participen o hayan participado en alguna organización comunitaria y a la ciudadanía en general. Para acceder de manera directa a esta importante consulta ciudadana, ingresa a https://es.surveymonkey.com/r/j592t6y. Universidad de Tarapacá reafirma su compromiso con la ciencia y las primeras edades. Con más de 400 asistentes y la participación de 14 delegaciones educativas, el campus Velázquez de la Universidad de Tarapacá se llenó de color, curiosidad y juego con la realización de la Feria de Indagación para Primeras Edades, actividad organizada por el proyecto Explora Arica y Parinacota, financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y ejecutado por la Universidad de Tarapacá. Durante la jornada, niños y niñas de distintos jardines infantiles y establecimientos escolares presentaron sus experiencias de aprendizaje inspiradas en la bitácora del Programa de Indagación para Primeras Edades, PIPE, compartiendo con la comunidad el entusiasmo y la creatividad con que exploran el mundo que los rodea. Universidad Santo Tomás Arica desarrolló Programa de Capacitación en Primeras Atenciones de Salud, con el objetivo de fortalecer las competencias técnicas y humanas de los técnicos en enfermería de nivel superior, TENS, que trabajan con niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, la Universidad Santo Tomás, sede Arica, a través de su Centro de Simulación Clínica, desarrolló el programa de capacitación Primeras Atenciones en Salud para la Niñez y Adolescencia, en colaboración con el Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia. La iniciativa contempló una serie de talleres prácticos que abordaron contenidos relacionados con primeros auxilios físicos y psicológicos, manejo de heridas y quemaduras, reanimación cardiopulmonar, RCP, administración de fármacos, intoxicaciones y patologías respiratorias y gastrointestinales, entre otros temas relevantes para el trabajo cotidiano con niños, niñas y adolescentes. Más informaciones en radioaini.cl y en todas nuestras redes sociales. Hasta una próxima edición. Gracias.